Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez para esta conversación de este día. Un saludo cariñoso para cada uno de ustedes y nuestro mejor deseo, como siempre, que el Señor le bendiga. Se había comenzado a gestar una familia, como hablamos el día de ayer, bastante disfuncional en realidad, pero se completa con 12 hijos. 12 hijos que van a marcar algún hito en la historia del pueblo de Israel más adelante. Pero estos hermanos, llamémoslo así los hermanos, porque José es la historia que al final se va a comenzar a describir en Génesis. Toma bastantes capítulos la historia de José en realidad. Pero se menciona aquí a José y sus hermanos. ¿Quiénes eran estos personajes? Yo no sé si tú leyendo la historia dices, pero ¿podría ser que ellos sean tan malos? Pareciera que Dios no estaba en ellos, a pesar de que yo creo que su padre les enseñó las buenas costumbres. Ahora, les enseñó, ¿sabes? Sí. Pues se relata fíjate una historia, el capítulo 34, que me parece grotesca, sí, en relación a... Ahora fíjate que el caso es que en toda familia donde hay hijos, generalmente hay disensión entre ellos. Ajá. Nunca podemos encontrar, es normal, es natural que surjan diferencias de opiniones por allí, que cuando están chicos, dos quieren un mismo juguete, se le ocurre lo mismo, y por ahí hay peleas. Ahora, esos son los hijos nacidos en un hogar normal. Normal. Ahora, en un hogar donde hay cuatro mamás, ¿eh? Claro, cada una tiene sus hijos y cada una lucha defendiendo lo suyo y posiblemente encuentre que se cometen injusticias para con su hijo. Todo esto hace que las peleas sean mayores todavía. Entonces, esta rivalidad se fue haciendo cada vez más profunda. Y desgraciadamente, con la actitud que tuvo Jacob para con, especialmente con su hijo, con José, esto hizo que los hermanos empezaran prácticamente a odiar a José. Claro. ¿Sabes, Horacio, que hay algunos relatos que cuesta un poquito asimilarlos? Porque si uno va a la realidad es terrible. El capítulo 34 cuenta una historia porque aparece una Dina, que también es hermana de ellos. Sí, aquí se habla de los dos hermanos, pero no es que hubiese tenido solamente 12, claro, hijos. Pues se mencionan los varones, pero habían damas. Y eso es lo que estaba mencionando, porque claro, son los varones aquellos que van dejando la historia relatada. Y son dos hermanos. Ahora, Dina dice que es deshonrada en Siquem. Y mira cómo se gesta una historia para conocer el carácter que de esta gente, de estos personajes, de esta historia. Entonces, como ella es honrada, el hombre quiere casarse con ella y ellos traman una forma de eliminar no solamente al hombre, sino a todo un pueblo, fíjate. Y se casan, pero le dicen, mira, tienes que circuncidarse. Y ellos sabían, anticipado toda esta historia, ellos sabían que iba a traerles problemas eso de la circuncisión, que iban a estar mal. Y claro, ellos cumpliendo, aceptan, se circuncidan todos los varones y cuando están en su mayor dolor, digamos, ellos los atacan y los eliminan. Y saquean la ciudad, ¿no es cierto? Y yo digo, qué terrible, porque uno tiene que colocarse en la historia. Pero esto te dice a ti que estos personajes, estos hermanos de José, no eran de buena, a ver cómo dijéramos. Como se dice, sí, vulgarmente, no eran de los trigos muy limpios. Sí, buena calaña, dicen otros también. Pero la historia va a continuar, Horacio, y aquí es donde nos vamos a detener un poquito. José tenía unos 17 años, salía a apacentar las ovejas con sus hermanos, pero él se juntaba con los hijos de Bila, o Bilha, de Zilpa, que yo estoy entendiendo que eran quizá un poquito más parecidos en la edad, a lo mejor estas mamás postizas, vamos a decir así, ¿no es cierto?, que se agregaron a la familia, a lo mejor cuidaron a José también, así que él tenía un acercamiento con ellos. Pero aquí hay una frase que a mí me impresiona un poquito. E informaba a José a su padre la mala fama de ellos, de sus hermanos. Entonces, todo esto fue como un regadero de odio, de envidia, de mirar a José de una manera diferente. Entonces, por un lado, los hermanos no eran buenos realmente, era efectivo. José era un poquito más acercado a la familia, también cuidaba ovejas y rebaños. Se juntaba no con los hijos de Lea, sino con los hijos de la sierva de Jacob, ¿te fijas? Entonces todo esto va atrayendo una problemática que se va, que va a reventar en algún momento. Pero ahí estamos. Este es el famoso Jacob que tiene a José, y como tú decías, que son los hijos de la mujer que amaba, José y Benjamín. En el, en este caso, estos hermanos fueron acumulando odio, celos, orgullo, en fin, se iba avanzando hacia cuando iba a ocurrir el desastre. Pero todo esto fue producto, y creo que vale la pena recordar, de un hogar mal constituido, porque un hogar disfuncional, un hogar que no estaba hecho de acuerdo con la voluntad de Dios. Jacob, si hubiese casado solamente con Raquel, creo que habría tenido un hogar muy, muy, muy feliz. Habría sido un hogar muy feliz, totalmente diferente. Pero este caso fue el que trajo todos los problemas. Y para colmo de males, la Escritura dice ahí en Génesis 37:3, amaba Israel a José más que a todos sus hijos, y él se lo demostraba. Entonces, eso es lo que traía más celos, más odio en contra de José. Ahora, fíjate, José tenía 17 años y él cuidaba rebaños de su padre. Y esto lo hacía ser un poco especial, porque él estaba, el padre lo había puesto en una posición especial a él. Entonces, cuando dice que él le informaba a su padre el comportamiento de sus hermanos, no era que él fuese un soplón, no, él era un mayordomo, él estaba cumpliendo con el deber de la responsabilidad que se le había dado. Entonces él, por eso es que él decía a su padre lo que hacían sus hermanos. Claro, como tú bien dices, esto fue echándole más leña al fuego, claro. y el odio y el resentimiento fue creciendo en estos hermanos, hasta que tuvo un desenlace no feliz. Un desenlace que lo vamos a comentar más adelante. Pero en relación a esto, uno tiene que ver que la verdad de las cosas es que los hermanos, yo no sé por qué razón se desviaron tanto. Ellos hicieron una vida totalmente disipada, para mirarlo así desde un punto de vista. Y lógicamente, esto de que le contara era terrible lo que quizás estaban haciendo. No describe lo que estaban haciendo, solamente habla de que la mala fama de ellos. Claro. O sea, y otra historia que está detrás de esto, tú sabes que ellos allí en Siquem hicieron tragos con esa ciudad, con la gente. Sí. Pero la Biblia no registra que en algún momento o ellos eran muy atrevidos, o eran, no sé, cómo eran considerados, pero nunca fueron molestados por los de Siquem, fíjate, cuando ellos salieron a pastorear, porque después vamos a ver que la historia, estos hermanos van hacia allá. Pero quiere decir que de alguna manera estaba protegiendo a esta gente, lo estaba ayudando, lo estaba guiando. Y cuando uno mira la historia de Israel, dice efectivamente Dios tuvo misericordia de tomar un pueblo de esta naturaleza, de esta forma. De esta gente para formar su nación. Por eso que uno tiene que tomar y ponerse la mano en el corazón hoy día y decir, mira, cuán cercano estoy quizás a lo que esta gente hacía. Te digo sinceramente, muchas cosas uno las sabe porque su corazón conoce cómo actúa uno personalmente. Y de allí uno debería pensar, decirle, Señor, mira, permite que mi actuar, mi decir, mi conducta sea de tal manera que honre tu nombre, que honre a mi padre, a mi madre, ¿no es cierto?, honre el nombre de Jehová, y no me separe de eso porque las consecuencias son terribles. Eso me enseña a mí esta historia, las consecuencias son terribles, y ellos las sufrieron porque fueron sembrando una historia de maldad, de oprobio, de engaño, de envidia, de recelos, y que de alguna manera, ¿no es cierto?, lo que pasó en la familia hizo que efectivamente ellos fueran abriéndose hacia ese odio, hacia el rencor, especialmente hacia José. Esta es una historia que quizás la vamos a tener que repasar varias veces y decir, Señor, que yo no caiga en este tipo de cosas. Porque las relaciones, y como lo decimos con mucha tranquilidad y con mucho respeto hacia las personas, la relación que Dios colocó en el matrimonio es un hombre y una mujer. Allí parte el problema, cuando ya no es un hombre y una mujer. Hoy día, tú sabes que las leyes en muchos países no aceptan esta situación, entonces se las rebuscan de alguna manera para tener alguna relación con otras personas que no son efectivamente su esposa, y eso hace que te traigan terribles consecuencias, como las tuvieron aquí. Y yo te digo, si tú miras con tranquilidad, muchas de las cosas que hicieron los hermanos de José, lo vieron, porque ellos, sí, esa mala fama era de alguna manera algunos engaños que hacían ellos, lo vieron en sus padres, en su familia y en los otros que estaban allá lejos, los que estaban en otro lugar. O sea, esto, te fijas, va reflejándose lamentablemente en lo que son los hijos. Cuidémonos con algunas cosas que decimos, hacemos o actuamos frente a nuestros hijos. Y sabes, todo esto se agravó más aún cuando José tuvo algunos sueños que le contó a su familia. Entonces, todo esto hizo que la familia, o mejor dicho, los hermanos, que no lo querían mucho al principio, después de los sueños, la verdad es que le tomaron una antipatía tremenda, y ellos después llegan a realizar lo que realizaron precisamente porque fueron acumulando, como hemos dicho, fueron acumulando rabia en contra de José, aunque José no tenía la culpa. Él en las Escrituras nos lo muestran actuando siempre bien. No era diferente a los hermanos. Entonces, pero desgraciadamente tuvo que pagar las consecuencias de los errores que habían sido cometidos antes, incluso del error de su padre de demostrarle tanto cariño a él y posiblemente no haya sido parecido al afecto que él mostraba a los demás hijos. Bien, la historia va a continuar. Nosotros también vamos a dejar hasta aquí. Mañana vamos a continuar esta conversación. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Bendiciones para ustedes. Y recuerde, como padres, necesitamos la dirección de nuestro buen Padre Celestial a fin de que no cometamos esos errores con nuestros hijos que pueden causar problemas, y estos problemas pueden ir más allá de lo que nosotros podríamos imaginar. Pidámosle la conducción al Señor, oremos a Él y siempre tengámoslo presente, especialmente cuando debamos enseñar o tomar decisiones. Que el Señor nos bendiga, será hasta mañana.